tropiezos, ahogándote en tu propio dolor. Todo era fantasía, de apariencias no se vive, enfréntalo. Tienes que aceptar que aunque tuviste muy buenos deseos, volverás a fracasar si de Jesús hoy estás lejos. Levanta tus ojos hacia el cielo y mira a Cristo. En sus brazos hay reposo, corre hacia él y no te detengas, que su yugo es fácil y su carga es muy ligera. Cambiará tu llanto en gozo, sé que entenderás al fin lo que es mejor. Sé que entenderás al fin lo que es mejor.